Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos alados, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Todo preparado ya para arrancar una nueva singladura hoy. Nos va a llevar ni más ni menos que hasta las tierras de la antigua Persia, hasta Irán. Nos vamos a ir y lo vamos a hacer pues a través del viento, así se titula, del viento. El nuevo libro de Sarai Blanco Hernández, ella es murciana. Este libro lo ha publicado la editorial Chalaparta del Viento. Habla de una poeta iraní, Foru Faroyat. Foru Faroyat es una de las poetas más influyentes de Irán en el siglo 20. Nació en 1935 en Teherán, falleció cuando tenía apenas 32 añitos en 1967 en un accidente de coche. Sarai Blanco Hernández es autora de novelas breves, relatos, también poemas. En este libro, en esta novela del viento, cuenta la historia, la vida de Foru Faroyat. A ella, a esa vida, nos vamos a arrimar hoy aquí en Mar de Fueguitos. Además, historias que tienen que ver también, otras historias que tienen que ver también con el viento, historias de huesos, de silbos, historias de árboles que se mecen también con el viento, todo eso y algo de música, hoy música para bailar, para menear el esqueleto, nuestra propuesta marina para el día de hoy. La música nos llega desde aquí mismito, desde aquí al lado, desde el corazón de Bilbao. Llevan más de 30 años agitando los escenarios con su visión, con su mezcla de ska, soul y música negra. Se llaman Akach, antes al comienzo Akach Reggae Band, ahora Akach. Son 9 músicos, 5 de ellos originales de la banda, desde a más de 30 años, como os decimos, y acaban de sacar Agogó 3, el tercer volumen de la serie Agogó, en la que rinden homenaje a los sonidos clásicos del soul, el jazz, el ska y hasta el mambo, ni más ni menos. Y este Agogó 3 es un vinilo rosa, de color rosa, de 10 pulgadas, que incluye 6 temas. No buscamos copiar, sino reinterpretar. Cada canción tiene algo nuestro, cuentan las gentes de Akach. Y la canción con la que abren este disco, este Agogó 3, es una canción muy conocida, una preciosa canción, ni más ni menos que de Nina Simone. Y hay que ser muy valiente, hay que tener mucho valor para atreverse a reinterpretar canciones como esta. E Ain't Got No, I Got Life. Es una de las canciones más conocidas de Nina Simone. Y con ella se atreven, como os digo, las gentes de Akatch. Le cambian la letra y en este tema pues transmiten una crítica o hablan o critican el alienamiento actual en el que vivimos a través de ese sinfín de marcas tecnológicas a la que estamos ligados, en las que estamos atrapados a día de hoy. Las gentes de Akatch han convertido esta preciosa canción de Nina Simone en este Tengo una vida. Con ellos, viviendo, bailando, zarpamos en mar de fueguitos. No tengo mail, no tengo chat, no tengo Facebook, menos WhatsApp, no tengo 20, ni Telegram, no tengo Twitter, no uso YouTube, odio TikTok. No tengo Netflix, ni HBO, no tengo Disney, ni Vodafone, no tengo Amazon, ni Rakuten, no soy de Orange, no tengo Drive, ni Movistar, no soy de Apple, no tengo Mac, no soy de Windows, no soy de Android, no soy de Linux, no tengo iPad, no tengo Play, ni una Xbox, Nintendo Switch. Es lo que tengo, lo sé, y no lo voy a cambiar. Lo que tengo, lo sé, mi vida es plena y real. Tengo ilusión, tengo pasión, tengo razón, tengo opinión, intimidad, privacidad y realidad. Te tengo a ti, me tengo a mí, amigos que saldrán por mí. Si me va mal o me va bien, su amor es pleno y sincero. Tengo pasión, tengo ilusión, tengo razón, tengo opinión, intimidad, privacidad y realidad. Te tengo a ti, me tengo a mí, amigos que salgan por mí. Si me va mal o me va bien, su amor es pleno y sincero. Siempre lo pienso. Tengo una vida. Existe la creencia de que los árboles respiran el aliento de las personas que habitan las ciudades enterradas y por eso, costumbre legendaria y familiar, a su sombra se aconsejan los que tienen que resolver casos de conciencia. Los enamorados alivian su pena, se orientan los romeros perdidos del camino y reciben inspiración. Los poetas, cuenta Miguel Ángel Asturias, en su precioso Leyendas de Guatemala. A los árboles nos vamos a asomar a su sombra en nuestro diario de a bordo de hoy para hablar de un informe que se acaba de presentar, la evaluación de la Declaración Forestal 2025, evaluación que advierte que la pérdida forestal mundial sigue siendo alarmantemente alta, sin apenas signos de mejora. Este informe, publicado hace unas semanas por una coalición de grupos de investigación internacionales y organizaciones de la sociedad civil, afirma que solo en el año 2024 se han destruido casi 8,1 millones de hectáreas de bosques, lo que deja al planeta un 63% por debajo del objetivo de deforestación cero prometido en la declaración de los líderes de Glasgow, reunión celebrada en esa ciudad escocesa en el año 2021. Este informe reconoce que los bosques mundiales siguen en crisis a pesar de su papel indispensable. El veredicto del informe es claro: estamos lejos de alcanzar el objetivo de detener y revertir la deforestación para el año 2030. Según esta investigación, las tasas de deforestación apenas han variado desde 2015, cuando los gobiernos y las empresas comenzaron a asumir compromisos firmes para la protección de los bosques. Los 8,1 millones de hectáreas perdidas en 2024 han superado con creces el límite máximo anual de 5 millones de hectáreas necesario para mantener el rumbo. La mayor parte de esta destrucción se produjo en las regiones tropicales, donde ha tenido lugar el 94% de toda la deforestación mundial. Las más afectadas fueron las selvas tropicales primarias, que almacenan grandes cantidades de carbono y albergan una biodiversidad irreemplazable. El informe califica esta situación de emergencia ecológica y climática y advierte de que gran parte de esta pérdida es irreversible. Estos bosques tardan siglos en formarse. Una vez que el bosque primario desaparece, ningún proyecto de restauración puede recuperarlo en una generación. El daño es permanente durante nuestra vida, afirma este informe. La cuenca del Amazonas sigue siendo el epicentro de la degradación forestal mundial y de las emisiones relacionadas con los incendios. Estos incendios en la Amazonía, por ejemplo, en 2024 liberaron 791 millones de toneladas métricas de CO2, superando las emisiones, por ejemplo, totales de Alemania. Otro ejemplo, Bolivia ha perdido el 9% de sus bosques tropicales húmedos intactos restantes, mientras que Brasil ha sido responsable de la mitad de toda la degradación en la cuenca amazónica, que engloba a 8 países sudamericanos. Esta evaluación de la Declaración Forestal 2025 identifica la agricultura permanente como la principal causa de la deforestación, responsable del 86% de la pérdida forestal mundial en la última década. Los bosques se talan para dar paso a cultivos, pastos y plantaciones de productos básicos como el aceite de palma, la soja y el caucho. La minería, la expansión de las infraestructuras y la especulación inmobiliaria añaden aún más presión a los bosques. Estudios recientes citados en este informe muestran que los países desarrollados, especialmente Estados Unidos y varios países europeos, provocan también una pérdida sustancial de biodiversidad en el extranjero a través de sus productos importados. Entre el año 2000 y 2015, los 24 países más industrializados han causado aproximadamente el 13% de la pérdida de biodiversidad forestal mundial a través de su comercio internacional. El informe también señala que la corrupción, la débil aplicación de la ley y los deficientes sistemas de tenencia de la tierra contribuyen de manera significativa a la deforestación. Estas fallas de gobernanza permiten la apropiación ilegal de tierras y la tala no regulada, lo que socava los esfuerzos de conservación. Mientras que la deforestación elimina bosques enteros, la degradación debilita los que quedan. En el año 2024, alrededor de 8,8 millones de hectáreas de bosques tropicales húmedos se han degradado, el doble del nivel compatible con detener la degradación para el año 2030. El informe califica la degradación como una crisis invisible, a menudo pasada por alto en los debates políticos, pero igual de perjudicial para la biodiversidad y la estabilidad climática. La degradación provocada por los incendios, especialmente en la Amazonía, fue la principal causa de estas pérdidas. Las sequías extremas, la mala gestión forestal y las quemas deliberadas para despejar la tierra han hecho que los incendios sean aún más destructivos. Según esta evaluación de la Declaración Forestal 2025, la Amazonía ardió a una escala que no se había visto en décadas. Estos incendios ya no son acontecimientos aislados, sino síntomas de un ecosistema estresado que ha superado sus límites. El seguimiento de la degradación sigue siendo un gran reto debido a la escasez de datos a nivel mundial. La mayoría de los informes nacionales se centran únicamente en la pérdida de la cubierta arbórea y no en la salud de los bosques o la función de los ecosistemas. Este informe insta a los gobiernos a integrar los indicadores de degradación en los marcos climáticos y de biodiversidad. A pesar de las sombrías tendencias, la evaluación destaca algunos avances positivos. En septiembre de 2025 había proyectos de restauración activos en 10,6 millones de hectáreas de tierras deforestadas y degradadas. Estos esfuerzos incluyen programas de reforestación, agrosilvicultura y regeneración natural, principalmente en regiones tropicales. Sin embargo, esta cifra representa solo un 0,3% del potencial de restauración forestal mundial, muy por debajo del objetivo del 30% establecido en el marco mundial de Kunming-Montreal para la diversidad biológica. La financiación para la protección y la restauración de los bosques sigue siendo muy insuficiente. El informe pide que se reformen los sistemas financieros para redirigir el capital hacia el uso sostenible de la tierra. La evaluación de la Declaración Forestal 2025 también destaca que las comunidades indígenas y locales siguen estando infrarrepresentadas en la toma de decisiones sobre los bosques, a pesar de gestionar algunos de los ecosistemas más intactos del mundo. La ampliación del reconocimiento legal de los derechos sobre la tierra y la garantía de la participación de la comunidad se describen como condiciones no negociables para el progreso. Conclusiones, algunos datos de esta evaluación de la Declaración Forestal 2025, que como os cuento se ha presentado, se ha hecho pública hace unas semanas. Decía Humberto Acabal, el poeta guatemalteco, en uno de sus poemas, Cuando sopla, se titulaba, dice así: cuando sopla fuerte el viento, los árboles abrazan a los árboles, sus ramas se entrecruzan y hacen el amor. Al poco tiempo, los árboles dan flores y paren frutos. El océano de las historias. De árboles, de amores, de vientos, seguimos hablando en Mar de Fueguitos. Preguntar viene del latín vulgar praecuntare, que a su vez es una alteración del latín clásico percontari, cuya forma originaria es un derivado del griego contus. Contus era la vara que se usaba para medir la profundidad del mar cuando una embarcación se acercaba a la costa. En Grecia se le preguntaba al agua con un bastón, con este contus, para saber a qué atenerse. Se introducía esa pértiga en las olas, como se extienden los brazos en la oscuridad. Lo cuenta la escritora Lola Nieto en este libro, La isla desnuda, del que ya os hemos hablado aquí en Mar de Fueguitos y que no dejamos de recomendaros. Este libro, escrito en Japón, y que habla de la historia también, de alguna manera, de esa tierra de Japón. Otra de las cosas que cuenta Lola Nieto en este libro y que tiene que ver con la educación. En japonés, dice, el verbo aprender se pronuncia narau. El kanji que forma esta palabra reúne dos radicales. El primero, ubicado en la parte superior, es el dibujo de unas plumas, dos alas, y, por extensión, también es el signo que se usa como contador para pájaros. El segundo, que se halla debajo, significa blanco. Así pues, aprender en japonés es literalmente disponer de plumas blancas, albergar alas, emulación de la garza. Quien aprende algo consigue un gesto en apariencia vetado a los humanos. Vuela, se desprende de su medio habitual, experimenta bajo los brazos la membrana dúctil y zigzagueante del aire. Del viento se titula la novela de Sarai Blanco, de la que vamos a hablar en unos instantes. Antes, nos dejamos llevar por el viento con esta otra historia. Nos vamos hasta el norte de Samarcanda con la voz de nuestra compañera María Uriarte y con este relato, esta historia que nos cuenta Lola Nieto. Hueso. Al norte de Samarcanda, en la orilla del río de Zarapsán, Gulnora encontró un hueso. De noche lo puso bajo su almohada y durmió ininterrumpidamente durante 4 lustros. Se había perdido en un sueño y jamás despertaría. Pero al cumplir los 29 años abrió los ojos y aseguró que en todo ese tiempo solo había escuchado el viento. Gulnora cogió el hueso de su almohada y un punzón. Realizó varias incisiones y sopló. Quienes escucharon ese sonido testimoniaron impertérritos que la música del instrumento se oía y no se oía a la vez. En 1856, siguiendo las pistas de una quimera, el musicólogo alemán Helmut von Strom viajó a Samarcanda y fatigó las aldeas bañadas por las aguas del Zarapsán. No halló indicios del hueso sonoro. Una anciana le reseñó la historia que su tatarabuela narraba. Una niña sorda murió mientras dormía. Por milagro o apostasía, despertó de la muerte y cuando lo hizo, dominaba el arte de las brisas. Silbaba con sus propios dientes, que estaban agujereados, y sometía a su antojo la dirección y magnitud de las corrientes. El científico incrédulo continuó la pesquisa del instrumento hasta tierras tayikas. Le vieron internarse a finales de 1859 en las montañas Pamir, donde crían los leopardos de nieve. Desapareció en la cordillera. Había enviado a Zum, su pueblo natal, las hojas emborronadas, verdadero galimatías, de un diario que tituló El Silbo Muerto. Hueso, una historia de la isla desnuda, el último libro de Lola Nieto. Y estamos más cerquita de ese Irán al que vamos en unos instantes. Estamos ya por las tierras de Samarcanda, en Uzbekistán, en esa ruta de la seda. Y saludamos ya a nuestra siguiente invitada. Antes nos quedamos con un poquito más de música de este Agogó 3, este nuevo trabajo de las gentes de Akach. En esta ocasión, en esta nueva versión o reinterpretación de uno de esos clásicos del show, el jazz, el ska o el mambo, pues se atreven con una canción que, bueno, les viene, yo creo, más sencilla. Es un clásico del reggae, del dúo Stranger and Ken. Y esta canción, ellos le han dado una marchilla más, le han puesto un ritmo ska, un ritmo disfrutón, y la han convertido en este 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Decir ventana y que entre el cielo. Mar de Fueguitos. Es uno de los poderes, la magia que tiene la poesía, eso que puedes decir ventana en un momento dado y que entre el cielo. Ventanas y cielos hay muchos en el libro del que os vamos a hablar y también en la vida de la protagonista de este libro. Dice un fragmento de este libro: los programas de radio en farsi o en inglés sustituyen algunas noches nuestras lecturas de antiguos poemas. La radio es como una rotura en el espacio-tiempo. Hace años trajo hasta nuestra ciudad en el oriente el sonido de las campanadas del Big Ben, pero todo puede convertirse en poesía o en una larga escena. Las primeras palabras al comienzo del programa radiofónico, una entrevista, los breves silencios, un momento de duda antes de contestar a las preguntas del periodista y ojalá este espacio, este ratito que vamos a pasar con nuestra siguiente invitada, fuera eso, se convirtiera en poesía. Es, me parece, complicadísimo, pero bueno, vamos a intentarlo. Muy buenas, Saray, bienvenida a Mar de Fueguitos. Muchísimas gracias, Gorka. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se puede convertir una conversación de radio, por ejemplo, que la radio también de alguna manera pues es como una ventana, en poesía también? Pues es una ventana y, de hecho, yo supe de Foruja Rozat, la poeta en la que está inspirada mi personaje, supe de ella a través de un programa de radio, por pura casualidad. Un programa de radio clásica llamado Rumbo al Este, y allí en una ocasión le hacían un homenaje a la poetisa Foru. A mí me cautivó su vida, sus poemas, y a partir de ahí pues tuve la idea de escribir una novela con una poeta que estuviera inspirada en ella. Todo puede convertirse en poesía, dice Saray, hablando de esa radio, y una de las cosas más bonitas que creo que tiene tu novela, Del Viento se llama esta novela, la ha publicado la editorial Chalaparta, una de las cosas más bonitas es que cuentas de alguna manera la vida de esa poeta, bueno, de una persona que se identifica con esa poeta, pero la conviertes en poesía, la vida y la propia novela. Bueno, mi estilo al escribir yo creo que es siempre muy lírico, y en esta novela más aún, yo creo que en la que más. Porque para escribir, para crear este personaje, y claro, teniendo en cuenta que yo me inspiraba en la poetisa Foruja Rozat, yo iba leyendo sus poemas, mucho también, a otros autores, a otros poetas de Irán, que además es un país donde la poesía es muy, muy, muy importante, y así yo creo que esta novela quedó especialmente lírica. Tú eres murciana y has estudiado, empezaste a estudiar filología hispánica, y he leído por ahí que te acercaste a lo que tiene que ver con Irán, con su literatura, con la literatura persa, por azar. No sé cómo fue ese azar. Pues todo fue a partir de Foruk, no fue antes, todo fue a partir de esta poetisa. Fue ella la que me empujó a querer saber más sobre Teherán, más sobre Irán. Comencé a buscar libros de fotografías, a leer a muchos autores, de tanto contemporáneos como clásicos, como Hafez, Omar Khayyam, bueno, han dejado un legado muy importante. Y así fue como yo me iba interesando cada vez más. También la época en que vivió Foruk, lo que viene siendo los años del Irán occidentalizado, con el Shah Mohammad Reza Pahlavi. Es una época muy, muy intensa y difícil en que a ella le tocó vivir, y también a mi personaje. Dices, has contado que tú conociste de la existencia de Foru a través de, mientras escuchabas un programa de radio, pues imagínate sí. También que a alguien le pueda pasar, no ahora, no, a mí me pasó, conociendo o leyendo tu libro, que a alguien le pueda pasar ahora escuchando este programa. No sé cómo podemos contar quién era o cómo fue Foru. Pues Foru fue una poetisa y cineasta pionera, que vivió pues en esa época que decíamos tan intensa, tan compleja, la del Irán occidentalizado de mitad del siglo XX. Ella nació en Teherán en 1935, en un hogar con un padre muy, muy autoritario. Y era así también muy represivo el sistema político bajo el que vivían. Reza Shah, apoyado por los ingleses, que tenían durante aquellos años sus intereses en Irán, modernizaba el país de una manera brutal. Se encarcelaba, se ocupaba, torturaba a disidentes, a intelectuales contrarios al régimen, comunistas, nómadas, y trató también en esos años de erradicar la vida nómada. Cuando Foruk es aún una niña, los británicos obligan a Reza Shah a abdicar y colocan su hijo Mohammad Reza Pahlavi, quien será, bueno, el Shah hasta la revolución de 1979. Y en esta época, que coincide en gran parte con este reinado, del Samoja Matriza, vive Foruk. Ella desde niña siente un gran interés por la poesía, ya con 15 años escribe poemas. Con 15 años, cuando ella está estudiando pintura y corte y confección, se enamora de un pariente lejano, Parvit Chapur, que era un famoso caricaturista. Y a pesar de la objeción del padre, se casa con Parvit, tiene un hijo, y durante estos años, que serán pocos años de matrimonio, tiene también lugar un suceso muy triste para Irán, y es el golpe de Estado contra Mossadegh. Mossadegh, que quiso lo mejor para su pueblo, logró nacionalizar el petróleo, legalizar partidos políticos, luchaba, digamos, por un bienestar y por un verdadero desarrollo para el pueblo iraní. Pero a los ingleses pues no les gustó la idea de que nacionalizaran el petróleo, claro, ellos estaban enriqueciendo a costa del petróleo iraní, así que acudieron a los estadounidenses y así la CIA preparó el golpe de Estado contra Mossadegh, bueno, esto por los propios intereses de Estados Unidos, que querían controlar ideológicamente a Irán y que este país se inclinara más hacia el capitalismo que hacia el comunismo. Y con estos años coinciden los pocos años de matrimonio de Foruk. Ella se da cuenta en este tiempo de la época oscura que le toca vivir, de la realidad, también de su realidad como mujer, de la verdad de su matrimonio. Ella comprende, como le ocurre a muchas mujeres, que escapó de la sumisión al padre en una vida de sumisión al marido. Ella no es feliz, no siente que pueda ser ella misma, completamente ella. Y el matrimonio acaba en divorcio, lo que le da la libertad que ansiaba, y al mismo tiempo un dolor, una pena de la que no se recuperará nunca, y es que no se le permite llevar a su hijo con ella. Será el padre quien tenga la custodia del pequeño. Así, tras el divorcio, pues ella regresa a Teherán y allí recibe el rechazo de la sociedad y el de su padre, que la acusa de deshonrar a la familia. Lo que sucedió es que ella fue muy valiente, tanto en la vida como en la escritura de sus poemas, y en sus versos se mostró a sí misma con muchísima sinceridad. Escribió sobre sus deseos, sobre la pasión y el sexo, y ella, más adelante, que comienza sus primeros cuadernos anhelando su libertad y la de todas las mujeres. Ella va adquiriendo después cada vez más conciencia social y va mostrando tanto en sus poemas como en su trabajo como cineasta la decadencia en la que está cayendo el sistema político. Y de nuevo hay una súplica por una justicia para todas y todos los iraníes y por un necesario renacer de su pueblo. Publicó en vida 4 libros de poesía, Foruk. Publicó luego también, póstumamente, se publicó un libro más, porque ella falleció en 1967, pues cuando conducía de regreso a su casa, pues tuvo un accidente de coche, tenía 32 años apenas cuando falleció, y se dice a veces mucho eso de, no, pues se fue una mujer o una persona muy valiente, pero en el caso de Foruk, leyendo su poesía con el primer libro, pues ya le llamaron puta, le llamaron de todo en su país, pero en los demás libros siguió escribiendo lo que le pasaba, lo que le sucedía, seguía contando todo lo que ella creía que tenía que contar, y no sé si esa valentía en el seguir contando o entendiendo la poesía como lo hacía al comienzo, no sé si es una de las características más importantes de Foruk, por lo menos a mí es una de las que más me ha sorprendido, me ha llamado la atención leyendo tu libro, leyendo su vida. Sí, yo creo también que es una de las características más importantes. Es lo que a ella la hizo única. Ella también rompió moldes y ayudó junto con otros poetas a crear la que llamaron la poesía nueva en Irán. Y algo que la hizo así tan importante, tan única, es esa sinceridad. Ella lo mostraba todo. Realmente fue una mujer muy, muy valiente y muy sincera. Del viento se titula tu novela, y el viento, los pájaros, la luz, están muy presentes en lo que tiene que ver con la poesía y con la vida de Foruk también. Realmente en la novela es que está como inspirada en su vida, pero también en su obra. Y la verdad, al tiempo que yo le iba escribiendo, que la novela avanzaba, eran también los poemas que yo leía y leía de Foruk, y los que me daban alguna idea para el escenario, para todo lo que iba sucediendo. Ese vuelo del pájaro, por ejemplo, que Foruk evocaba en algunos poemas, es muy importante. Es también para ella como una imagen de esperanza, como en el momento en que intenta suicidarse y aún observa esos pájaros y el vuelo de esos pájaros en el cielo. Y ella algo también muy importante en su poesía, como una evocación de un legado, como la idea de que si desaparece el pájaro, aún queda el vuelo. La protagonista de tu novela se llama Masid, que traducido es algo así como luz de luna, y dice en tu novela, la madre de Masid, dice, no sé hablando de qué, comenta que debe ser difícil ser como la luz. Bueno, esa imagen de ser como la luz es la que me ha transmitido tu novela, hablando de Farú, ¿no? Una persona que quizás podríamos definir así, no sé si como luz, y esa dificultad de ser así, ¿no? Como dice la madre de Masid. Sí, porque, claro, en una época que es oscura, en una época con un régimen político tan represivo, donde hay tanta oscuridad, donde hay torturas, policía secreta, ser como la luz puede ser muy, muy difícil, porque donde quizá algunos querían no ver, tan solo sobrevivir, sobrellevarlo cada uno como pudiera, ella quería mostrarlo todo. Y ese nombre me gustó mucho para este personaje, porque era como una luz que intenta mostrar la verdad ante esa época. Decíamos antes de Farú, hablábamos de su valentía, de que no tenía miedo. No sé en tu caso, pues se te ocurre escribir esta novela. Farú es una de las poetas pues más conocida, más reconocida de su país, de Irán. No sé si en un momento no te dio miedo el decir, bueno, me voy a contar la vida de Farú, pero ya me van a decir, ¿a dónde voy? Pues la verdad no pensé en el miedo en ningún momento, si te digo la verdad. Solamente sentía la necesidad de evocarla, de evocar su vida, de narrar una vida similar. Y no pensé demasiado en eso. Sí, lo pensé después. Sé que ella es una poeta muy, muy importante allí. Claro, por algunos sectores ha sido censurada, ha sido ninguneada, pero creo que sigue siendo muy importante. Miedo, no. No sé si en algún momento, bueno, en el caso de que el libro se hiciera conocido, no lo sé, acaba de salir, si hace algo problemático. Si yo, por ejemplo, quisiera visitar allí, porque me gustaría, claro, viajar, conocer Irán. Pero la verdad no creo que sea un problema. Pienso que la novela es bastante respetuosa. Se muestra, pero intenta comprender a bastantes partes implicadas. Otra de las cosas que me ha sorprendido a mí de la vida de Farú es su manera no solamente de contar todo lo que tiene que ver pues con el placer, con el deseo, con el sexo, sino también las relaciones que tuvo ella con sus diferentes, su marido, sus amantes, sus amores, que le salieron como le salieron muchas de ellas, pero cómo las vivía ella y luego también pues cómo seguía adelante ella después de esas relaciones, ¿no? ¿Cómo entendía todo lo que tiene que ver con esas relaciones, con esas parejas? Ella, claro, con su marido, lo que comprende es que ese primer enamoramiento que tuvo al principio cuando lo conoció, que después se va agotando, se agota y ella al final se siente muy decepcionada en esos años de matrimonio. Y después, con sus amantes, pienso que ella ama de verdad, que quiere amar de verdad, que se entrega, no tiene ningún miedo a entregarse. Ni teme, digamos, que la acusen de puta, porque es verdad que la critican mucho, la insultan, la rechazan con mucha dureza, pero ella se entrega de verdad, eso lo tiene claro. Después hay algo que a mí me llamó también mucho la atención en la vida de Farú, en la vida y en la muerte, que es que tras el accidente de coche, cuando ella muere, a su funeral, pues el que había sido su amante durante los últimos 9 años hasta que ella muere, ni siquiera acude al funeral. Lo que me pareció, claro, muy, muy triste, como una última traición. Pero pienso que ella vivía todas sus relaciones con muchísima sinceridad y con mucho amor. Esa idea también, ¿no?, de que, digamos, ellos tienen más poder, más libertad en ese tiempo, pero en cambio es ella la valiente, la poderosa, y son ellos, ¿no?, al final los hombres también muchas de las veces las que no se atreven a seguir el ritmo, la vida o la valentía que tiene la propia Farú. Eso le pasa con diferentes compañeros. Sí, exacto. Eso le pasa y le ocurre al personaje cuando, por ejemplo, en algún momento en la novela, su amante Ahmad no, él se ve sobrepasado por la sinceridad de ella, no lo soporta, no, para él es demasiado, que ella lo cuente todo sin tapujos, que lo muestre todo. En la novela de En esta novela del viento, pues además de contar la historia de su protagonista, de Masid, pues eso que viene a ser un poco como la historia de la vida de Forú, también incluyes entre diferentes capítulos varios poemas de Forú, que es una invitación de alguna manera también, ¿no? Pues no solamente a conocer la vida de ella, sino también conocer también su poesía, sus poemas. Sí, esto me parece muy importante también. Yo sentí la necesidad de contarlos, de transmitirlos, de incluirlos en la novela. Creo que enlazan muy bien con lo que es el texto de la novela y además está pues esa ilusión de compartir, de romper un poco, la medida en que cada uno pueda, ciertos muros que se crean. Hubo también una idea, algo en lo que yo pensaba mientras escribía en la novela, mientras aprendía, mientras averiguaba sobre lo que había ocurrido en el Irán de esta época, y bueno, pues como suele pasar, unas lecturas llevan a otras y lo que ocurre en los países llega también a, por ejemplo, desde aquí, cómo se vive desde aquí, cómo llegaba la información a Europa y luego qué relación tiene Europa con países, por ejemplo, en que la religión mayoritaria es el Islam, o por ejemplo con otros países, con países árabes. Y ahí estaba pues ese muro invisible del que habla, por ejemplo, Bichara Kabir, que se ha levantado Europa y que no te deja ver, que no te deja conocer del todo, que no te deja conocer de verdad ciertos países, por ejemplo, con los que compartimos mar Mediterráneo. Y así me gustó mucho la idea de incluir los poemas como un compartir, como una forma de rebelión también, porque yo me preguntaba también, ¿qué es esto? ¿Qué es este muro? No lo acepto. Quiero conocer. Por ejemplo, la literatura de Irán o la literatura de otros países del Oriente Próximo o del norte de África, porque es verdad que hay como un muro invisible y que lo que yo he visto, no sé, en años de colegio, instituto, etcétera, es que España mira más hacia el norte, hacia el sur o hacia el este cuando se trata de conocer otras culturas, de conocerlas de verdad. A través de un programa de radio conociste a Forú, a través de Forú conociste la literatura iraní, a través de ahí la literatura, como estás comentando, de otros países de Oriente Próximo, y de ahí también me imagino nació tu último poemario, que fue publicado creo que en el 2024, y que está dedicado, hablando de ese Mediterráneo, está dedicado a Palestina, Admirada Palestina, se titula ese poemario. No sé cómo se te ocurrió ese poemario, además creo que lo escribiste justo cuando arrancó esta última pues oleada de atentados, de masacres, de genocidio contra el pueblo palestino. ¿Cómo te nació esa admirada palestina? Pues el acercarme a la poesía de Palestina fue a raíz de que ya había estado leyendo poesía iraní y esto me iba llevando a sentir una curiosidad por más poesía de países cercanos. Y ocurrió, claro, que cuando se intensificó, porque como esto realmente dura ya tanto tiempo, tantas décadas, así que no diré cuando comenzó la masacre en el otoño del 23, diré cuando se intensificó, ahí se me hizo muy difícil digerir todo lo que estaba saliendo en las noticias. Y algo que me consolaba en esos meses, en octubre, noviembre, diciembre del 23, que fue cuando escribí Admirada Palestina, algo que me consolaba era leer la poesía de algunos autores palestinos como Fadu Atukan, como Mahmoud Darwish, como Sami Al-Qasim, y así yo fui escribiendo también porque me sentía inspirada, encontraba cierto alivio de esa manera, así que leía y escribía, y ahí de hecho aún no había terminado de escribir Del viento, pero paré por unos meses y entonces escribí Admirada Palestina. Y fue como una necesidad para soportar pues todo lo que nos estaba llegando a través de las noticias. Esta novela del viento está publicada por Chalaparte, se puede comprar ya en todas las librerías, salió en junio fue publicada. Ese admirada Palestina, ese cuaderno de poemas, está en internet, se puede leer y descargar completito en internet. No sé si tienes por ahí algún poema que te guste de este admirada Palestina para ir despidiendo este repaso que hemos hecho un poquito a la vida de Forú, a tu novela, a la literatura de ese otro lado del Mediterráneo. Pues sí, hay un poema en especial que, bueno, diré que me gusta y que me duele. Es uno de los que más me gustan y más me duelen. Y este lo escribí el 4 de diciembre de 2023, pues después de escuchar en las noticias cómo un niño palestino, arrodillado ante el cuerpo de su hermano, ante los escombros, decía: "No tendré un hermano como tú". Y entonces pues escribí: "No tendré un hermano como tú. Tú ya no sabrás de la pálida costumbre de vernos llorar durante aproximadamente 3 segundos. No tendré un hermano como tú. Ya no volverás a ver las arterias del cielo como enajenadas, abiertas, sin sentido. El mundo se ha vuelto loco, hermano. Algunos hombres quisieran convertirse en ciervos, recorrer un bosque místico, desaparecer y no desaparecer del todo. En los ojos verdes del ciervo habrá un breve reflejo, una historia fallida en la que tú vivirías por siempre. No tendré un hermano como tú. Algún día me alzaré como otro ciervo majestuoso en una alta colina. Contemplaré todo con mis ojos blancos y le preguntaré al mundo: ¿has terminado?". Pues ahí está ese poema de Admirada Palestina, ese último poemario de Sarai Blanco Hernández, nuestro invitado de aquí en Mar de Fueguitos. Ese es uno de los libros que tenéis que leer, y luego recomendamos también esta preciosa novela llena de poesía, Del viento, publicada por Chalaparte, con el prólogo además también de Miren Agur Meave. Muchísimas gracias, Sarai, y muchísimas felicidades por esta novela, por acercarnos a la vida y a la obra de Forú. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo, agur, chao. Un abrazo, chao, hasta luego, agur. La educación infantil, según Mar de Fueguitos. A los árboles no les gusta el viento, porque les obliga a barrer el cielo. Vamos terminando nuestra travesía y travesuras de hoy con un poquito más de viento que vamos a aprovechar para bailar, para despedirnos bailando. Las gentes de Akach, como os decíamos, más de 30 años ya en esto de la música, han publicado hace unas semanas su nuevo trabajo, este Agogó 3, 6 temas en los que versionean clásicos del ska, el soul, la música negra y hasta se atreven, por ejemplo, con el mambo, como esta canción con la que vamos a despedir hoy Mar de Fueguitos. Mama Loves Mambo es un clásico del mambo y las gentes de Akach pues han tomado una canción, una versión de este clásico del grupo Mighty Zipper Orquesta, una versión calipso, y ellos la han convertido en este baila este mambo. Bailando nos despedimos con las gentes de Akach. Que os vaya bonito. Agur. que usted algún día me remita. Señorita, impaciente estoy a que usted algún día me remita, pues yo ya mis fotos le envié. En actitud madre fetichista, espero que sepa comprender mi ansiedad por verlas de usted. Bailes de mambo, desmayo de santo. Bailes de mambo, desmayo de santo. Está castigándome, ya está gustándome esta larga indecisión. Y ahora que sí, ahora que no, luego tal vez, otra vez no. Ahora que sí, ahora que no, 100% no tan lentes de compatibilidad. No baila tango, solo este mambo genial.